Hola, soy Gabriel Viso, GBisoC en Twitter, y este es mi podcast. Este es mi cuarto programa, correspondiente al 17 de noviembre de 2015. Probablemente diréis, bueno, este hombre está grabando horas del trabajo. No, y es que esta semana estoy de vacaciones. Hoy os voy a hablar de Android, de un sistema operativo del que soy usuario desde hace unos 4 años y que, pues hace un par de meses, aproximadamente algo menos, llegó a su versión 6. Y bueno, en mi opinión, ya con esta versión, por fin, Android ya parece un producto terminado. Por producto terminado me refiero a un producto que, bueno, pues abarcando toda una serie de posibilidades sobre un dispositivo como sistema operativo, las abarca todas hasta una profundidad coherente que lo hacen, bueno, pues desempeñar sus funciones de una forma equilibrada. Y con respecto a la versión 6 de Android y con respecto a explicar por qué, en mi opinión, es esta versión con la que por fin ya se consigue, voy a comentar dos características que son las que me llevan a afirmarlo, más allá de, bueno, pues otra serie de aspectos que a lo mejor, bueno, después del podcast os comentaré por encima. La primera de estas características se llama 12 con Z, D-O-Z-E. Me imagino que en inglés se pronunciará DOSE, y que lo que hace es mejorar la gestión de la batería. Y la otra particularidad, o digamos la otra característica de esta versión de Android, es la gestión de permisos por aplicación, que ahora podemos hacer con él. Entonces, paso a comentar una por una. Bueno, pues DOSE, que hace poco comentaba en mi blog personal, es una característica de gestión de la batería mientras el teléfono está en reposo. Es decir, hasta hace bien poquito, hasta las versiones anteriores, cuando tú dejabas el teléfono encima de la mesa y te ponías a hacer otra cosa, como por ejemplo trabajar, el teléfono entraba en un estado de suspensión, pero las aplicaciones podían hacer lo que, bueno, pues lo que ellas considerasen para mantener su funcionamiento dentro de los parámetros que ellas consideraban. Esto al final hacía que, de una forma muy heterogénea, dependiendo de las aplicaciones que cada uno tuviéramos instaladas, pues a unos nos durase más o menos la batería, por ejemplo, cuando dejábamos el teléfono encendido por la noche. Esto se soluciona con DOSE, porque ahora ya el sistema operativo tiene un control total entre lo que deja hacer y lo que no a las aplicaciones cuando el teléfono está en reposo. Es decir, el teléfono en reposo en Android se considera cuando el teléfono está en estado de suspensión, es decir, está con la pantalla apagada y ya, digamos, como cuando no lo estás usando activamente, y además está relativamente quieto. Es decir, a partir de que el teléfono se queda un rato en una mesa mientras estás trabajando, en el reposabrazos de un sofá porque estás viendo la tele, o en la mesilla de noche. Es decir, esos espacios de tiempo en los que no estás haciendo nada con el teléfono, no esperas nada de él, y por lo tanto es ahí donde, bajo ningún concepto, quieres que la batería se esté drenando constantemente. Bueno, pues durante estos periodos, lo que hace Android 6, y además lo hace de forma totalmente dictatorial, es decir, las aplicaciones no pueden hacer nada por impedirlo, es que se difiere el uso de la conexión de datos. Es decir, las aplicaciones no van a poder iniciar conexiones en segundo plano desde el teléfono a su servidor de turno. No se van a descargar datos por iniciativa de ninguna aplicación. Para no impedir que las aplicaciones tengan un comportamiento para el que fueron diseñados cuando ocurren estas cosas, es decir, que, bueno, pues tú cuando agarres el teléfono empieza aquello a vibrar como un loco y a descargarse datos y demás, todo de golpe en el momento en el que activas el teléfono como si lo hubieras encendido, lo que hace Android es planificar unas ventanas de mantenimiento. Es decir, en los periodos que podemos llamar periodos DOSE o periodos 12, cada cierto tiempo el sistema operativo concede una ventana de tiempo a las aplicaciones para que hagan sus cositas, para que reciban datos, para que, bueno, pues lo que sea, actualicen la ubicación, lo que quiera que sea que cada aplicación, dependiendo de su diseño y su función, tenga previsto hacer. Estas ventanas de mantenimiento son, dentro de un periodo 2, cada vez menos frecuentes. Es decir, tú lo pones en la mesilla a las 9 de la noche, imagínate que tienes una ventana de mantenimiento a las 9 y 10. Pues la siguiente ventana de mantenimiento será a las 9 y 25. La siguiente a las 10. La siguiente a las 11 y cuarto. La siguiente, pues a lo mejor a las 2 de la mañana. Vale, esto por poner un ejemplo. Cada vez esas ventanas de mantenimiento están más espaciadas y por lo tanto cada vez el teléfono consume menos batería. Es decir, cuanto más largo es el periodo de reposo del teléfono, más se ahorra batería. Está claro que vosotros podéis decir, oye, esto es un poco castaña porque yo sí dejo el teléfono en la mesa y mi novia o mi mujer me quieren escribir un WhatsApp, pues yo lo que quiero es recibirlo. Entonces, ¿cómo puede ser esto que directamente el teléfono restrinja las aplicaciones, el uso de datos en segundo plano? ¿Cómo es que esto ocurre y lo vemos como algo positivo cuando me va a quitar prestaciones, como por ejemplo las de los mensajitos? Bueno, pues esto no es así, porque lo que Android prohíbe es la descarga de datos en segundo plano por propia iniciativa de las aplicaciones, pero no las notificaciones, o mejor dicho, no los mensajes push. Tipo, bueno, pues los mensajes de WhatsApp o Telegram. Siempre que se utilicen por el mecanismo estándar de Google, que es Google Cloud Messaging. Es decir, todos los mensajes que entren por push, usando el mecanismo estándar de Android, el Google Cloud Messaging, van a llegar independientemente de que el teléfono esté en estado 2 y la notificación la vas a escuchar sin ningún tipo de problemas y sin perderte ninguna. Repito, es para aquellos usos que las aplicaciones hacen de los datos por propia iniciativa, no porque llegue un mensaje. ¿Qué más ocurre en estas ventanas en estos periodos 2? Se difiere el procesador por parte de las aplicaciones instaladas, es decir, se difiere el uso del procesador, perdón. Es decir, se prohíbe todas las tareas programadas, excepto las alarmas de alta prioridad, como las del despertador, están prohibidas. Es decir, no va a haber ninguna aplicación que espontáneamente se despierte y por su propia iniciativa pues empiece a hacer cosas. La red Wi-Fi no va a realizar búsquedas de dispositivos ni de redes para ofrecértelas. Es decir, si nosotros estamos, imaginaos, estamos por la calle y llevamos la Wi-Fi encendida para que busque redes y nos las ofrezca. Entonces nos paramos en un bar, colocamos el teléfono en la mesa de la terraza, no lo vamos a usar, no nos interesa que se conecte a una Wi-Fi o por lo menos que no esté buscando, pues el teléfono entra en una ventana 2 y deja de buscar Wi-Fis. Y bueno, en definitiva, pues así es como funciona 2. Y ahora pues me preguntaréis, oye, ¿y qué tal funciona en la práctica? ¿Notas una diferencia grande? Bueno, pues la verdad es que sí, o sea, es brutal la diferencia. Yo, por ejemplo, trabajo unas 9 horas al día entre que como y demás, y pues uso uso el móvil cuando me voy a tomar un café, cuando, digamos, cambio de hora, son son las nuevas pausas para fumar, ¿no? Como todos decimos, ver Twitter, ver Facebook. Bueno, pues el tiempo en el que el móvil está en la mesa prácticamente no gasta batería, es absolutamente espectacular. Y tanto es así que el momento más espectacular de esto es cuando lo dejo por la noche en la mesilla. Es que ya no me compensa quitarle la wifi y quitarle el uso de datos, porque si le quito la wifi y le quito el uso de datos por la noche, gasta más batería. Y es curioso, pero es así, porque en los periodos de mantenimiento, cuando las aplicaciones se despiertan y hacen sus tareas de mantenimiento, al no encontrar conexión de datos, pues entran en un estado de excepción en el que hacen más cosas que si lo encuentran. Entonces, Por ejemplo, si dejo el teléfono en la mesilla sin wifi, sin datos, en una noche me puede gastar un 5 o un 6% de batería y el cuadro de mandos de la batería me puede decir que me puede predecir que me quedan pues un día y medio de batería, por un ejemplo, que no está mal, ¿eh? Pero si le dejo la wifi y los datos puestos y lo dejo en un estado de no molestar, es decir, que las notificaciones no suenen, gasta un 1% de batería, solamente un 1% de batería, es decir, de 100 pasa al 99, depende del número de horas que duerma, puede pasar a un 98, es decir, gasta un 1 y pico% de batería una noche, pero lo que me dice el panel de control de la batería, el tiempo, la autonomía que es capaz de predecir en ese estado de reposo, repito, con wifi y con batería, es de 12 días. Es decir, 12 con C, es decir, el número 12, no con Z. Un chiste malo, catapum chimpum. Bueno, pues eso es lo que pasa. Ahora ya ni siquiera merece la pena irse a cama con el teléfono en modo avión, apagarlo. O sea, cualquiera de esas cosas, cuando lo saques de modo avión, cuando lo enciendas, el teléfono va a gastar más batería que si lo hubieras dejado tranquilito en la mesilla. Con wifi, con datos y sin sonido. O digamos, solo con los sonidos de los contactos prioritarios, pues si te llama a tu familia, que les pasó algo, cualquier cosa. Que esa es mi configuración nocturna, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Así pues, espectacular. Totalmente espectacular. Y todo esto con una batería de un Nexus 5 que son 2300 mAh. O sea, es una batería que hoy por hoy es una batería pequeña que se queda corta para mucha gente. Pero bueno, con esta nueva característica de Android, que lo dejas en la mesilla y aquello se vuelve eterno, parece que no gasta, que es una auténtica barbaridad, pues la verdad es que ya es muy raro el día que no llego a casa con todavía un 40% para mis cositas. La otra característica que os quiero comentar es mucho menos técnica, mucho menos detallada. Ya hacía falta tenerla, estaba tardando, y es la gestión de permisos por aplicación. Hasta ahora, cuando tú instalabas una aplicación en Android, la aplicación de la tienda de aplicaciones, Google Play, te sacaba una lista con todos los permisos que la aplicación solicitaba al sistema operativo. Que si acceder a tus contactos, acceder a los servicios de aplicación y no sé qué gaitas, pero realmente tú no podías hacer nada, lo único que podías hacer era instalarla o no. Y entonces, bueno, pues eso era un problema de seguridad en el plano social, de la seguridad, de la ingeniería social, en el que, bueno, pues mucha gente, sobre todo gente que instalaba cosas desde otras fuentes diferentes a Google Play, se acababa instalando una linterna que accedía al teléfono y que pedía permiso para hacer llamadas, la gente no era consciente, pum, le daban y luego se suscribían a servicios de mensajería premium y tal. Bueno, estas cosas muy, muy clásicas ya. Muy clásicas, pero que en mi opinión realmente son culpa de la gente. Uno tiene que saber bien qué instala y de dónde y no confiar en, bueno, pues en una aplicación que aparentemente no debería poder acceder a tu servicio de ubicación, por ejemplo, una linterna. ¿Para qué quieres saber una linterna donde estoy? ¿Para saber si es de noche o es de día? ¡Qué tontería!, ¿no? Bueno, pues habría que... deberíamos desconfiar más y es nuestro deber preocuparnos por la seguridad de nuestros dispositivos. Pero independientemente de eso, una de las cosas que faltaba en Android era la capacidad de poder restringir el permiso para acceder a una determinada característica del dispositivo a una aplicación. Por ejemplo, somos muy celosos de nuestra privacidad y no nos gusta que Facebook acceda a nuestra agenda de contactos. Bueno, pues poder entrar en un panel de configuración del sistema y poder decirle, oye, no quiero que no quiero que Facebook entre en mis contactos, mover una palanquita y quitárselo. Esto hasta ahora no lo había, era un poquito un caballo de batalla de otros ultra ortodoxos de otros sistemas operativos para desdeñar Android como una opción seria, pero ahora sí que lo tiene y la verdad es que es espectacular. O sea, tú ahora mismo, mira, os voy a leer, por ejemplo, la cantidad de permisos que le podemos quitar a Facebook. Ahora, bueno, Facebook, hablé demasiado rápido porque no lo tengo instalado por otras cuestiones, pero, por ejemplo, lo podemos ver con Twitter mismamente. Voy a localizar la aplicación, la pulso, arrastro información y permisos. Accede al almacenamiento, a los contactos, a la cámara, al micrófono, al SMS, al teléfono y a la ubicación. Permisos adicionales si le doy y solicita acceder a tu cuenta de Twitter. Obviamente porque la cuenta de Twitter está custodiada por el sistema operativo y la aplicación lo tiene que acceder. Bueno, pues yo por ejemplo le he quitado los permisos para acceder a los contactos, al SMS y al teléfono. O más bien que quitárselo, realmente lo que pasa es que tú cuando instalas la aplicación y la aplicación va a usarlo por primera vez, te pide, si no tiene ese permiso concedido, te lo pide. Esto incrementa un montón la seguridad porque, por ejemplo, en el caso de la linterna que llamaba por teléfono y que te daba de alta un servicio de SMS Premium, esto no pasaría. Tú encenderías la linterna y la aplicación te tendría obligatoriamente, además forzado por el sistema operativo, que pedir un permiso de, oye, que mira, que quiero mandar un mensaje a este número de la Moldavia de las estepas de Mongolia. Y tú dirías, ¿cómo? Pero si esto es una linterna, pues denegar. Y en ese caso, pues mira, ya el sistema operativo te habría evitado una estafa y una sorpresa en la factura. Y además de pedirte permiso para usar un recurso del teléfono por primera vez, pues tú además también en un determinado momento, una vez se lo has concedido, puedes cambiar de opinión y se lo puedes quitar. Por ejemplo, si Facebook cambia su política de privacidad, ves que puede empezar a hacer cosas extrañas con los contactos de tu teléfono, pues tú como eres una persona muy preocupada por estos temas de la privacidad y además de escribir en Twitter y en Facebook cosas como que por la presente prohíbes, estoy siendo muy sarcástico, Bueno, que eres una persona responsable y siempre te lees los términos y condiciones y la política de privacidad, pues un día te das cuenta de que cambia a peor y coges y le quitas el permiso y tan contento. Y la aplicación tiene el deber de seguir proporcionando su función bien, aunque le hayas quitado un permiso. Porque ahora, tanto con DOS como con los permisos, Google ya empieza a revisar aplicaciones. De hecho, por ejemplo, hay aplicaciones que a lo mejor tienen un comportamiento más orientado a las emergencias y demás, que se pueden ver, digamos, mermadas en su capacidad por DOS. O, por ejemplo, los servicios de Google Play, que son los que llevan todas las servicios en segundo plano de mensajería y demás del sistema operativo, pues ese tipo de aplicaciones al final están exentas de entrar en los periodos DOS, pero hay que pedir autorización a Google. Es decir, por defecto, una aplicación publicada en Google Play no puede coger y decir, ay, pues yo no voy a entrar en las nuevas políticas de optimización de la batería. Y lo mismo en los permisos. Si tú diseñas una aplicación a la que al quitarle un permiso deja de funcionar, pues lo estás haciendo mal y Google se va a poner en contacto contigo y te lo va a decir. E incluso si no fuese así, solo ya los usuarios que te van a freír a revisiones negativas, pues te van a pasar factura. Y todas estas cosas, bueno, todas estas no, que solo son dos, pero estas cosas ya le ponen el lacito, en mi opinión, para lo que yo esperaba de Android como sistema operativo. Por ejemplo, lo de los permisos fue algo que lo vi el primer día y que dije yo, oye, pues esto que no se puedan, bueno, le falta, ¿no? El tema de la batería siempre fue nuestro talón de Aquiles. Depender de sitios con enchufes o tener que llevar una batería de estas externas por ahí para darle un poquito de oxígeno al teléfono. Todo esto ya está superado. Y esto junto con los últimos avances en usabilidad del sistema, que también fue siempre su punto pendiente, su deuda técnica o su tarea pendiente, como lo queráis ver, pues la verdad es que ya ponen Android a un nivel muy respetable con respecto al panorama de dispositivos y sistemas móviles. Bueno, En cuanto a la parte visual del sistema operativo, la usabilidad, yo hablo de sobre todo de la experiencia por defecto de Google que te dan los dispositivos Nexus, porque realmente, bueno, pues nunca me convenció la de Samsung. También tengo para el trabajo un Sony Ericsson y tampoco me gusta. O sea, no le veo ningún valor añadido a que un fabricante pues meta su propia capa de personalización visual, porque bueno, pues me gusta más ese aspecto sencillo que tienen los Nexus, por ejemplo. Y sin más, esto es todo. Sabéis que os podéis poner en contacto conmigo principalmente por Twitter en mi cuenta, que es @gvisoc. De momento también podéis dejar único lugar para dejar comentarios, la entrada del episodio en Spreaker, porque todavía no tengo esto publicado en ningún otro sitio. Es una especie de experimento de vamos a ver qué se puede hacer solo con Spreaker, que nos ofrece hasta dónde podemos llegar sin dar mucha más publicidad, salvo pues la obligada, que es publicar el feed tanto en iTunes, que me podéis encontrar como GVisoC, y en iVoox, que también me podéis publicar como GVisoC. Y ahora ya sí que, sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!